Yo soy nacido, criado, porque los padres de nosotros vinieron del Cauca. Nuestros padres son del Cauca, ya yo soy nacido aquí en Samaní. Nuestros padres, yo creo que ellos llegaron por ahí en 1910, 11. En eso, cuando ellos llegaron, todo esto era montaña. En 1911 o 10, una cosa así. Porque hace muchos años. Casi que, pues, yo creo que nuestros abuelos y padres que vinieron para acá fue después de la guerra de 1000 días, que eso fue como comienzo del siglo XIX, ¿no? Mi papá es de Pitalló y mi mamá era de Quichaya, de acá, pero son de Silvia, ¿no? Silvia Cauca. La historia de este resguardo. Nace la idea en 1975. Un compañero Avelino Dagua nos trajo la idea, ¿no? Que nosotros éramos indígenas y tenemos una ley 89 de 1890. Entonces, él ya recorriendo por parte del Cauca, entonces nos trajo esa idea, entonces esa idea se nos fue socializando a las comunidades acá. Y en 1980, no, 1979 nombramos ya un cabildo acá, ¿no? Con poquita gente, no éramos mucho, éramos como 13 personas. Y en esta época el gobernador fue el compañero Avelino, que hoy ya no existe. Entonces, de ahí se nombró en la comunidad de San Juanito, donde hoy es resguardo, ¿no? Todo. Entonces yo en ese tiempo estaba yo muy jovencito, ¿no? Pues ni no entendía qué era eso. Pero pues me gustó el cuento, entonces me metí en el cuento. Entonces nombramos el cabildo y empezamos a socializar a todas las comunidades, lo que fue Caleños, Villapinzón, Salado, La Ribera, Granates, Párraga, Las Huacas. Todo en el tiempo nace con el nombre del cañón del río Santa Bárbara. Éramos como 18 comunidades y todos muy contentos, ¿no? Que todos están apoyando. Pero entonces no faltó la clase politiquera del municipio, que viendo de que en el Cauca se organizaban y recuperaban tierra, bueno, entonces nos metieron esa idea, ¿no? Que era una idea revolucionaria y que hacíamos parte de como grupo armado. Entonces nosotros decíamos que no, que era una ley, pero acá no tenían conocimiento. Entonces tuvimos muchos problemas. Ya en 1984, hasta la gobernación del Valle y la alcaldía de Florida se pusieron en contra, ¿no? A perseguir a las comunidades indígenas, que no deberíamos organizarnos así. Entonces tuvimos muchos problemas, persecuciones de la policía, del ejército. Entonces, en esos tiempos tan desafortunadamente que aparece el M-19 por acá. Entonces, pues, en ese tiempo hubo mucho enfrentamiento aquí en Los Caleños, Salado, la Loma Gorda, la Diana. Entonces, pues, ese enfrentamiento duró como 15 días. Un momento a otro se aparecieron por acá y yo no sé, pues. Eso fue en el 86. Y entonces ya también dijeron, no, esos eran grupos armados que nosotros hacíamos parte. Y no, la verdad, nosotros no hacíamos parte, sino que había una ley, entonces había que estar allí organizando, porque antes eran como junta de acción comunal, pero eso no funcionaba, entonces dijimos, vamos a organizarnos. Y la verdad, y ya en Cali ha habido una oficina de asuntos indígenas, y nosotros no sabíamos. Y cuando en 1983 viajé yo a Bogotá con otros compañeros, con el compañero Avelino y otros, ya existía la ONIC, pero nosotros no teníamos conocimiento. Entonces viajamos y yo especialmente conocí, yo estuve en Bogotá, conocí de que asuntos indígenas y Junta de Acción Comunal eran en el mismo El segundo piso era en el mismo sitio, no había diferencia. Pero los otros ya pusieron de que pues era una cosa aparte, una cosa diferente a lo que era la Junta de Acción Comunal y el Cabildo. Entonces fui yo como era presidente de la Junta en ese tiempo. Entonces ya después pues aquí empezamos a organizarnos como la Comunidad San Juanito. Y nosotros no echamos para atrás. En eso vino toda la comunidad encima también, que dijeron no, que eran robagallinas, que robavacas, que comían, que quitaban la tierra. En ningún momento nosotros nos estábamos quitando. En el tiempo sabían por aquí, eran hoy lo que es la finca, que eran de algunos terratenientes, ¿no? Entonces, pues eso utilizaban, la mentira, ¿no? Pero nosotros decíamos que nosotros las cosas teníamos un. Teníamos que comprarlas por cuestión del INCORA, en ese tiempo era INCORA. Entonces empezamos a socializarnos y a reunirnos con ellos, que no había una necesidad y que nosotros éramos indígenas. Entonces así se empezó la constitución del resguardo en 1986. A pesar de dentro de ese conflicto, muchas reuniones en esa época nos tocaba que hacer escondido, porque había una persecución del mismo estado, cabalado con los terratenientes del valle, porque acá en el valle decían es que acá no hay indígenas. Aquí la gobernadora se puso, pues en ese tiempo era la doctora Ever Zambrano, que llamaba ella. Ella se puso en contra de las comunidades indígenas y no nos quería ver ni pintado, pues que habláramos de indígenas. Dijo, ustedes no son indígenas. Y nosotros que sí. Y llegamos a la alcaldía y entonces nos querían hacer sentir mal y llegaron, no, llegaron los caciques. Entonces dije, o llegaron los indígenas, decían pues allí la administración municipal. Entonces decíamos nosotros, gracias que nos reconozcan. En vez de hacer un mal, nos hacían un bien porque nos están reconociendo. Y así fue que nosotros empezamos y sin embargo, a pesar de todo el conflicto que todas las mismas comunidades se armaron en contra del Cabildo, una elección del cabildo que hicimos en El Salado, pues ese día habíamos unas, eran comunidades indígenas mismo, ¿no? Pero pues unos que ellos no entendían. Entonces hicimos el nombramiento del cabildo, ¿no? Entonces ese día dijeron, no, el cabildo no lo hacemos nombrar. Y eso fue un coge, coge allá. Pero sin embargo, las mujeres fueron muy importantes. Dijeron, si a usted no le gusta el cabildo, pues salga de aquí, váyase. Y lo sacaron empujones y así lo nombramos el cabildo, la gente que aquello. Estaba una pelea pues entre dos que querían, unos que querían, otros que no. Pero pues para acá casi que es una sola familia indígena. Y así seguimos insistiendo. En 1989 nombramos el Consejo Regional Indígena aquí en Los Caleños. Entonces ese día pues ya subió la prensa, la televisión acá, ya había televisión con blanco y negro, pero había. Entonces ya dijeron que nosotros necesitamos una protección a las comunidades, porque pues en ese tiempo ya también grupos armados ya estaban por acá. Entonces, en ese tiempo ya, entonces vino el ejército. Entonces mucha gente que subió al ejército decían, no, ahora sí van a acabar esos indios. Y resulta que el ejército vino y yo estaba de guardia, ¿no? Acá arriba, como a las 5 de la mañana llegan ellos. Y yo no, yo me puse, habíamos como unos 10 o 12 guardias ahí, en el 89. Y yo poniéndome que ellos no entraran. Pues yo me puse a discutir con un cabo que también era rebelde también, y yo también, a no dejarme. Y el que sí, que se fue, mientras los otros fueron pasando. En eso llegó el teniente, que llegó, el que venía mandando ese pelotón del ejército. Entonces él dijo, no, es que me llegó y se presentó y dijo, soy tal fulano y vengo aquí. Antes vengo es a apoyar a ustedes. Y lo regañó el teniente, usted no sabe nada, siga para adelante. Entonces ya puse a hablar con el teniente, dijo, no, yo he venido por esto y esto, que ustedes han pedido que protección, entonces venimos es a colaborar, no venimos a pelear con ustedes. Y después ya entraron, ya después como a las 11 de la mañana llegó el coronel en un helicóptero, aterrizó aquí en la cancha. Entonces ya después de que habíamos peleado, discutido con el ejército, y dijo, en sus manos entrego al ejército, vienen es a colaborar a ustedes y no que vengan a oponer. Y ahí mismo él salió y se fue. Como venía el helicóptero, eso no demoró nada. Entonces ya después, pues, ellos dieron la protección, porque tenían, pues, de todas maneras, nosotros apenas nos estábamos organizando y teníamos miedo que alguien viniera, pues, acá a dañar ese congreso. Aquí hubo más de 1.000 personas más, yo creo, porque había mucha gente lleno por toda parte. Y nombramos el Consejo Regional Indígena en el Valle del Cauca, que es Orivac, hace ya como en 89, hace ya que como más de 30 años más. Entonces ya con eso, ese día fue mejor dicho, ese día nombrar el Consejo Regional, que el ejército estuviera acá, bueno, se dieron cuenta que eso era legal lo que nosotros estamos haciendo. Entonces ya también habíamos estado también con la cuestión de tenerlo dentro de la constitución política del país. Entonces nosotros hacíamos manifestaciones, ustedes vieron de que muchas manifestaciones hubo el Cauca, en otros departamentos, y nosotros apoyamos hasta ahí también. Entonces, pues, la ley 89 ya en 1991 queda dentro de la constitución política del país. Nosotros votamos lo que es la. Pusimos dos candidatos, me parece, de los constituyentes, que fue Virri, Lorenzo Muela. Entonces, pues, de todas maneras, ella ha estado acá también. Entonces, de todas maneras, se logró quedar dentro de la constitución y entonces ya. A pesar de tanto problema que tuvimos con la alcaldía, con el departamento, pues por fin nos tuvieron que reconocer, porque era que no nos querían reconocer. Que en Florida hubo mucho problema por esa cuestión de que no nos querían reconocer ni por el Chira. Hoy, gracias a Dios, nos reconocen y somos respetables. Y pues ahí lo vamos llevando hasta hoy en día. Pues tenemos problemas, que no puedo decir que no hay problemas, hay problemas de amenaza, hay problemas de todo, pero eso es normal, ¿no? Ya en este país. Entonces, de todas maneras, sigamos luchando. Yo sufrí un atentado en 1900, no, en el 2009, aquí mismo, fueron los de la FARC. Entonces yo me oponía de que no reclutaran muchachos. Que no se lo llevaran los muchachos. Entonces, pues ya dijeron, no, este es paramilitar. Entonces ya me pusieron a perseguir un poli, como dijeron ellos, objetivo militar. Y estuve 2 años por acá, que bajaba a Florida, me hacía una parte, hasta que me hicieron el tentado, me pegaron 3 tiros. Y de ese día estuve yo desplazado en Florida como 8 años, pero yo seguí trabajando. Yo creo que de todo eso me salvé fui yo, porque pues más de 30 compañeros indígenas muertos tuvimos nosotros. Sí, en esa época de la violencia. Pues por aquí donde pegó duro la violencia fue del 86, de ahí para acá ya entró la FARC. Y ya desde el 2000, algo así, 2000 para acá hubieron muchos muertos. Entonces, a mí me mataron sobrinos y vecinos, pues. Entonces, eso fue durísimo acá. Tanto los paramilitares también me mataron 2 sobrinos. Entonces, eso fue durísimo, ¿no? La cuestión. En el 2000 para acá, son 2000 para acá, en el 2000, eso fue tremendo la cosa, que uno abajo así hacían la. El ejército, más arribita los paramilitares, más arriba la guerrilla. No, eso era tremendo. Eso. Uno, no sé cómo nos salvamos, eso de todas maneras. Pues desde el proceso de paz hasta ahora, pues cambió esto. Pero pues es lo que anhelamos de que no vuelva con todo el problema que está pasando otra vez. Es con los megaproyectos. Entonces eso es lo que nosotros tememos, ¿no? Porque se arman un conflicto para poder sacar a la gente. Nosotros siempre hemos resistido aquí desde que nos organizamos, hemos resistido. Pues no es que quieran apoderarse del páramo, sino que quieran hacer túneles por dentro para pasar la vía que hay y después, pues ya, pues en este momento todo el páramo es resguardo. Hasta acá. Hay sino fincas en los medios, hay fincas que son de algunos que son indígenas, pero ellos dicen que son campesinos, pues. Pero pues son muy poquitas, pero todo está arropado. Y el problema de que nosotros aquí pensamos es que con esos megaproyectos que acá de todas maneras, mal o bien, acá tenemos el petróleo, tenemos el oro, diamantes, y está el, ¿cómo es que llama? Hay otro mineral que también es muy caro. Entonces, por eso es que nosotros estamos afectados, ¿no? Por el, eso ya son multinacionales que quieren, pues junto con el gobierno nacional, que ellos no se ponen a ver sino la plata. Y nosotros pues estamos encima de todo eso, pero pues como no lo explotamos, sino que nosotros decimos que la tierra es nuestra madre, entonces pues eso no podemos nosotros estar explotando, pero pues por sea como sea, ellos dicen que lo van a hacer. Pues ya hay, ya está pues ya aprobado, pero pues vamos a ver hasta cuándo nos resistimos. Y eso no solamente es aquí, sino que de aquí para arriba, lo que es Miranda, Corinto, todas las comunas indígenas estamos afectados. Entonces, pues prácticamente vamos a ver. De pronto nosotros no alcanzamos a ver, pero pues ahí el problema los muchachos. Yo tengo ganas de hacer un libro de historia, ¿no? Porque hoy en día los muchachos están preguntando mucho en la historia, porque es que es lo que tenemos que hacer. Entonces, pues, oye, muchachos, lo que nosotros hoy antes queríamos, hoy es una realidad. Porque antes, pues, la gente le daba pena, le daba miedo, porque es que había mucha discriminación. Hoy en día ya los muchachos hoy en día ya quieren aprender a hablar el Asayúe, y ellos son orgullosos de coger un bastón. No sé, usted no lo ha visto, porque para una reunión todo el mundo con bastón, todo ya quieren tener cargo en el cabildo. Antes no lo había, porque antes la discriminación era tremenda. Entonces, pues yo siempre he venido acompañando al cabildo desde que nació hasta ahora. Yo por eso tuve muchos problemas con esta gente que me hicieron el tentado. Pues yo me tocó decirle frente a algo que yo no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo con la y eso voy a decir, y me llevaron un hijo de 13 años, 13, sí tenía 13 años. Lo fui a buscar y no lo encontré. Cuando yo llegaba lo escondían. Y ya el hijo ya cumplió los 18 y viendo que estaba por aquí cerca, que no dejan llegar acá a la casa. Entonces ya cuando él cumplió los 18 y le dieron permiso, pues que viniera a ver la familia. Y él dijo, no, después que lleguen los permisos, dijo, yo no voy a volver. Lo asesinaron después, usted sabe que ya es así, y ahí fue que me hicieron a mí también objetivo militar. Sí, lo asesinaron en Granates.